Muy bienvenidos, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes justamente en el momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Agradecemos la oportunidad que el Señor nos concede de reunirnos con usted para estudiar la palabra de Dios. Y como saludo le damos un cariñoso abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados luego de una semana de ardua labor. Vamos a conversar, y lo hemos hecho durante la semana, puntualmente lo que Pablo presenta en el capítulo 4. Recuerde usted, vamos a tomar un poquito del 3 porque de allí viene la temática que él va a defender de aquí en adelante. Él está hablando acerca de la justificación solo por fe. Un cuestionamiento que tenían los judíos, especialmente que todas las obras valían para algo, los sacrificios, el hecho de circuncidarse, una serie de cosas, y Pablo va a echar por tierra todo este argumento, porque ese argumento estaba sacando a Jesús al sacrificio, a lo que hizo Cristo mismo al venir el Mesías a la tierra. Y su argumento que presenta él en Romanos 3:31 dice: luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Por qué él va a presentar argumentos así como que la ley nos sirve, pero para qué nos sirve? Y ese es el caso que uno debe tener cuidado con estas declaraciones a veces cuando se toman textos fuera de su contexto. ¿Sabes? En Romanos capítulo 4, Pablo revela tres etapas importantes en el plan de salvación. Primero, la promesa de la bendición divina. Luego, la respuesta humana a esa promesa. Y finalmente, el pronunciamiento divino de la justicia acreditada a los que creen. Y tenemos que decir también la importancia de la ley en cuanto a nuestra salvación. Yo creo que la ley también es muy importante, a pesar de que tiene la función de... La ley no salva, sino que condena. A pesar de esa condena, luego la ley es importante porque nos muestra el pecado. Claro. El argumento que Pablo está presentando desde el capítulo 4 en adelante... Porque resulta que cuando uno analiza lo que él ha dicho antes, al parecer él ha colocado la fe en oposición a la ley. ¿Entiendes? Esa es la idea que se presenta. A veces, y ese tema es a veces un argumento muy fuerte para decir que la ley fue clavada en la cruz, que ya no existe, ahora somos salvos por gracia, ¿no es cierto? Todo ese argumento que al final nos traslada a desechar la verdadera salvación. Y entonces, él, ¿qué es lo que dice ahora? Capítulo 4, versículo 1, como lo estamos analizando, especialmente dice: ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué argumento más fuerte en relación a la ley? La ley que hizo con Abraham, mostrarle su pecado, pero lo salva no las obras de la ley, sino la confianza. Y de hecho, cuando uno analiza la vida de Abraham, es un hombre de mucha fe. Incluso se le llama el padre de la fe porque él confió en la promesa de Dios hasta que esa promesa se cumplió cuando no había ninguna posibilidad de que se cumpliera, hablándolo humanamente. Ahora tenemos que reconocer que nuestro Dios ha puesto la ley, pero la ley, la finalidad que tiene la ley no es condenarnos propiamente tal, porque la ley, además de condenar, nos muestra la salvación, la misma ley, porque la palabra de Dios así lo dice: el fin de la ley es Cristo. O sea, la finalidad de la ley es llevarnos a Cristo. Tú tienes el problema, un problema que no, humanamente no tiene salvación. Tú estás condenado a muerte. Pero luego me dice, Cristo es la salvación para ti. Si tú no sabes, que estás condenado a muerte, tú no te preocupas. Pero cuando sucede lo que le sucedió a quienes escucharon el sermón de Pedro, cuando Pedro le dice, ustedes mataron al Hijo de Dios, ellos se dan cuenta en ese momento, se le abren los ojos Y ellos ven que estaban perdidos y en ese momento hacen la pregunta, varones galileos, ¿qué haremos? Claro. Estamos perdidos, estamos, ¿qué podemos hacer? Entonces Pedro le da la respuesta. Así también nosotros cuando nos enfrentamos con la muerte, cuando la ley nos muestra que estamos condenados a muerte, la ley me dice, mira a Cristo. Cristo es la salvación. En Él solamente tienes salvación, no tienes otra posibilidad. Ese argumento que Pablo presenta, la verdad que es súper súper potente y muy claro para su argumento, porque efectivamente si usted lee los capítulos del 1 al 3, va a encontrar cómo Pablo va descartando, incluso los gentiles están mal, dice, recuerda usted que lo leíamos, lo conversábamos, e incluso fue Dios lo ha puesto, le ha colocado una mente reprobada, ya que no se van a perder. Pero luego toma el argumento de los judíos, y los judíos están peor porque ellos están cometiendo errores tan graves como los gentiles, pero aún teniendo el conocimiento. Peor aún. Entonces, por eso que es fuerte el argumento que ahora presenta, porque Pablo tiene que hacerles entender a estos judíos que la fe es la que realmente justifica y salva, la fe en Jesucristo. Y coloca argumentos como esto. Abraham, vamos a conversar un poquito más detenidamente, David, un hombre perfecto, y también Moisés, que es uno de los legisladores que casi los judíos lo endiosan por la categoría que tiene. Pero él lo que hizo fue obedecer la voz de Dios y sacar al pueblo de Israel, ¿no es cierto? Y dar las leyes, las indicaciones, hacerles un ordenamiento político, religioso, social, ¿no es cierto? Todo lo que tenía que hacer eso. Pero la verdad es que él fue instrumento de Dios solamente, ¿no? Porque las leyes no fueron planteadas por él. Él solamente fue secretario, podríamos decir así. Él escribió lo que el Señor le dijo y él los dio a conocer al pueblo. Y cuando escoge aquí a Abraham como para dar a conocer su ley, es interesante porque es el argumento más fuerte que podemos tener en relación a que el famoso Abraham, perfecto, fue salvo solo por fe y no por las obras en absoluto. Así es. Fíjate, Pablo presenta la restauración de David en favor divino como al favor divino, como un ejemplo de justificación por la fe. Porque cuando nosotros analizamos lo que hizo David, realmente era de condenar. No tenía ninguna posibilidad. Pero cuando él reconoce y se arrepiente, y lo interesante del caso, que no él tuvo que sufrir las consecuencias, el pago de lo que había hecho, pero él en ningún momento renegó de eso, él sabía el por qué estaba sucediendo. Y él agradeció a Dios por el perdón de los pecados. Una pregunta que nos vamos a hacer, ¿deuda o gracia? Interesante ese argumento que está colocando Pablo para defender su tesis de la salvación solamente por fe. Como David también habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado aquellos cuya iniquidad son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Por qué toma este argumento Pablo para su tesis de la justificación por la fe? ¿Por qué coloca el ejemplo de David? ¿Por qué habla que David y de todos los hombres son bienaventurados, son felices, son alegres? Primero, que Dios le atribuye justicia sin obras. Segundo, porque sus pecados son perdonados. Y tercero, porque no le inculpa de pecado. ¿Por qué lo hace? Porque si uno revisa un poquito la vida de David, se va a encontrar que realmente fue un personaje que no tenía ni una posibilidad de salvarse, ni atribuirse una gracia, pero Dios se la otorga gratuitamente, previo a lo que él hizo de su confesión y de su acercamiento a Dios y pedir perdón y reconocer su falta en realidad. Bueno, y hay un texto, la verdad es que en todo el libro de Romanos, Pablo está hablando de estas cosas, y deja bien claro que tenemos que tener presente de que la gracia es un don inmerecido. No es que yo me merezca que Dios me salve, es un don inmerecido, pero que yo no puedo hacer absolutamente nada, porque desde el momento que yo hago algo ya estoy mereciéndome lo que estoy recibiendo. Recuerda que yo te contaba que cuando yo me confesaba, cuando antes de conocer las Sagradas Escrituras, yo me confesaba y me mandaban a hacer una penitencia. Después de la penitencia yo podía participar de la comunión. Entonces yo primero pagaba, porque yo tenía bien claro que si no pagaba, o sea, si no hacía la penitencia, yo no pagaba por mis pecados, no podía participar de lo que venía a continuación. Entonces eso queda en mente, de que yo tengo que pagar por algo que recibo. Y la verdad no es esa, porque cuando el Señor me habla aquí, cuando Pablo, el Espíritu Santo a través de Pablo me habla de que la deuda que yo tenía la pagó Cristo, y que Él por gracia me hace el regalo de la salvación, porque la gracia es un regalo, estoy haciendo diciendo casi lo mismo, pero la gracia es un regalo. Y el Señor me hace ese regalo y yo no tengo que pagar nada. Aunque me cueste entenderlo, tengo que aceptarlo. Y precisamente ahí es donde entra la fe. Yo creo que el Señor me libró, yo creo que el Señor me regaló la salvación, y en este momento yo recibo la salvación, soy salvo. Pero como lo hemos dicho y repetido muchas veces también, luego de que yo recibo esa salvación, ¿qué se espera? Por lo menos que yo sea agradecido. Pero y esa gratitud me hace decirle al Señor, preguntarle como preguntó Pablo en una oportunidad: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor me dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Pero resulta que esos mandamientos me favorecen a mí. Soy yo el que salgo favorecido cuando obedezco al Señor. Es Él el que me ayuda a obedecer también, porque para mí es imposible también. Claro, en el caso de David, por ejemplo, para ejemplificar esto, David hizo algunas maniobras realmente que no fueron maniobras muy acertadas, como entrar en una relación ilícita, matar al esposo para quedar libre, pero fíjate que la culpa a David lo continuó carcomiendo, y solo Dios podía quitársela, y David lo sabía. Oye, ¿y sabes una cosa? Es interesante notar que el padre de la fe, cuando, en primer lugar, Abraham no era judío, tenía una ascendencia pagana. Cuando Abraham fue justificado, ni siquiera estaba circuncidado. Entonces tenemos que tener, y eso nos muestra que la muerte de Cristo fue para todos, independientemente de la raza o de la nacionalidad. Claro, no hay etnia. Allí en Romanos 4:14 dice: porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Qué importante estos conceptos, que lo hemos conversado, pero esto de ser herederos, de que hay una promesa, de que hay una ley, ¿qué juego está haciendo Pablo con estas expresiones? No está diciendo simplemente, mira, la ley no sirve para que tú salves, aunque tú eres heredero y eres guardador, depositario de esta maravillosa ley. Tú la tienes, en tu santuario están, las cumple, es muy sagrado ese momento y ese lugar. En segundo lugar, dice, esa promesa, esa heredad, no se cumple, sino que solamente se cumple por fe. Porque si tú te confías en la ley, entonces tu fe es anulada. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Bueno, ¿sabes? Es interesante recordar lo que aconteció con Martín Lutero. Martín Lutero era un hombre sincero que buscaba estar a cuenta con Dios. Y él se autoflagelaba, él hacía penitencias, peregrinaciones, una cantidad de cosas, hasta que se encontró con el texto precisamente que dice que la salvación es por la fe, mas el justo por la fe vivirá, dice. Y ahí eso le cambió la vida a Martín Lutero, y creo que nos cambió la vida a un montón de gente que recibimos el mensaje a través de él. Él grabó las 95 tesis en la iglesia de Todos los Santos de Wittenberg, y ahí comenzó la reforma protestante. O sea, lo que produce efectivamente es entender este concepto de fe en el Señor, una promesa que no está válida hasta el día de hoy. Gálatas, tomando que es un libro también escrito por Pablo, dice: sabed por lo tanto, o por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Dios. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, fíjate, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Y cuando dice todas las naciones, podría haber dicho: y en ti serán benditos todos los judíos, pero no dice eso. Son todas las naciones, y todos estamos incluidos, fíjate, en este concepto de fe que tuvo Abraham. Y el judío decía: bueno, nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros también podemos decir que somos hijos de Abraham y tenemos también esta linda bendición. De modo que los que de la fe son bendecidos como el creyente Abraham. O sea, tenemos la misma bendición y lo hermoso de ser hijos de Dios como Abraham. Nos quedan dos ideas que debemos de conversar, repasar nuevamente este concepto de la ley y la fe, como también la ley y el pacto. Vamos a ver allí Gálatas 3:21, ese concepto de lo que es la ley y la fe según lo presenta Pablo. ¿Luego la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Pues si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Claro, aquí el argumento es bien fuerte, incluso parece incompatible el concepto de pacto, concepto de ley, la promesa de la salvación por la fe como una cosa, como algo que salva por las obras a las personas. Pareciera que Pablo está presentando eso. Pero si uno analiza con calma, él dice: luego la ley es contraria a las promesas. Él dice: de ninguna manera. No lo hay, no es así. En realidad, si nos salvamos por obra, estamos descartando primeramente a Jesús, su sacrificio, su ley, su norma. O sea, echamos por tierra muchas de la doctrina, ¿no es cierto?, que dejó establecida el Señor y que vino a confirmar cuando estuvo aquí en la tierra. El principio del hombre, ¿no es cierto?, el principio de que el hombre puede salvarse por sus obras, y tú lo habías mencionado, está en nuestro bosquejo, dice, es el fundamento de toda religión pagana. Y por eso es que ahora entendemos por qué los paganos tienen tantos dioses y sacrificios, porque buscan su salvación por medio de esos sacrificios, cuando no necesitan eso para tener las bendiciones de Dios, ni de sus dioses. Haciendo peregrinaciones y haciendo sacrificios. Y el otro argumento tan fuerte para esto es que quizás uno debería pensarlo, que normalmente los dioses que tenían estos paganos eran dioses con características humanas, limitadas. Uno servía para que viniera la lluvia, otro para que sea bien, para que fuera fructífero, para que, una serie de cosas puntuales que son todos niveles humanos. En cambio, Dios, que no es humano, nos da niveles mucho más amplios, mucho más maravillosos. Y por eso que se todo lo encerró bajo pecado, dice la Biblia, claro, pues bajo ese concepto de ley, pero se levanta la promesa, se levanta la fe y nos abre un camino totalmente diferente de salvación. Bueno, y como lo habíamos dicho también en esto de la ley y el pecado, tenemos bien claro que la ley nos muestra el pecado, no nos lleva al pecado. La ley no lleva al pecado, la ley muestra el pecado solamente, pero lo dijimos también que la ley nos da la solución, porque el fin de la ley o finalidad de la ley es Cristo. Hay quienes toman este texto como el fin de la ley es Cristo, que cuando vino Cristo la ley terminó con Cristo y que ya no necesitamos guardar la ley. Eso no es así. La finalidad de la ley es mostrarnos que somos pecadores y que nuestra situación es grave porque estamos condenados a muerte. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, la ley me dice: mira, Cristo, ahí está la solución. Cuando nosotros sabemos que somos pecadores, entonces vamos a aquel que es la solución de nuestro problema, Cristo Jesús. Es el único que puede salvarnos del pecado. Entonces, allí es donde nosotros aprendemos que la confianza, la fe en Él, es lo que nos permite vivir una vida mejor aquí, ahora, y continuar viviendo por la eternidad. Claro, la idea que se presenta el fin como término, pero no es la acepción de la palabra, sino el propósito y la razón de ser. Vamos a ver aquí Juan 1, 1 Juan 2, 3 y 4 en relación a la ley y el pecado. ¿Qué dice la Escritura acerca de esto? Él dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Qué asociación más cercana hay entre el conocer y los mandamientos de Dios? Pero primero viene el conocimiento. Primero conocemos a Dios y luego aparece como resultado al guardar sus mandamientos. Es una íntima relación que está presentando. Y el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, esto es un refuerzo de la idea anterior, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y mirémonos un poquito si qué argumento estamos teniendo en relación a la ley de Dios y en relación a sus mandamientos, en relación a sus ordenanzas. ¿Y qué estamos hablando de Jesús, del Mesías? ¿Lo queremos, lo amamos? Bueno, como resultado debería estar presente el guardar sus mandamientos. Y es interesante ver lo que significa, qué es el pecado. En 1 Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces nosotros cuando infringimos la ley cometemos pecado. Y como cometemos pecado todos los días, quiere decir que estamos infringiendo a la ley. Quiere decir que la ley está presente. Si no existiera ley, sin ley no hay pecado. Quiere decir que hasta ahí fue mi vida de pecado, podríamos decir, porque de ahí en adelante, cuando se sacó la ley, yo ya no cometo pecado, ya no tengo pecado. Y si yo no tengo pecado, tampoco necesito a Cristo, porque Cristo es la solución para mi pecado. Entonces tenemos que tener claro esto. Y en Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahí nos reafirma la ley. Claro, aquí da la razón por qué la ley existe, no es para salvarnos, sino para mostrarnos, darnos a entender, que podamos discernir qué es bueno y qué es malo, porque este es un concepto muy relativo hoy día. El concepto de maldad, de pecado, y algunos llegan al argumento fuerte de que en realidad no existe pecado, un concepto relativo, depende desde el punto de vista que uno lo tome. ¿Cómo se puede ir esta situación colocando más grave si uno no entiende lo que es pecado y lo que sucede con el pecado en nuestras vidas? Pero la ley, por eso levantémosla, amémosla, como decía, es mi delicia, decía el salmista, porque la ley nos da a entender el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, justificada por la ley y por los profetas. Cuando dice justificada, está sancionada, está hecha por la ley y los profetas. Qué hermoso pensamiento en realidad tenemos aquí en relación a la ley y pecado. Podemos estar tan contaminados como lo estuvo David, pero también podemos estar tan perdonados como fue David. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos encontramos la próxima semana. Bendiciones. Es vital saber que la justificación se basa en todo el testimonio bíblico. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted. Nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados. Y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.